Mirás el mundo por un prisma oscuro y triste. ¿Sentís que tu vida está llena de negatividad y tristeza? Aquí llegó el gurú de la modernidad, el amo de la buena onda. Con todos ustedes, el hermano de Claudio, Luis María Domínguez, el verdadero buena onda de la familia. Bienvenidos al rincón de Luis María Domínguez. Hola, ¿cómo están, mi gente querida? ¿Cómo les va tanto tiempo? Hoy les quiero traer cataratas de luz, una ola inmensa de luz, un tsunami que va a destruir tu mundo de malas ondas y te va a llenar de alegría. Déjame ser tu Catrina de luz, que no te vas a arrepentir. En el programa de hoy vamos a hablar de la fidelidad y lo malo que es la mentira y el engaño. Porque el engaño es un manto oscuro que te tapa el alma y te llena de culpa. Después del corte, seguimos desarrollando, porque como dijo el gran filósofo DJ Memo, yo te voy a ayudar a crecer. Vení, en un ratito la seguimos. ¿A quién se le ocurrió hablar de este tema? A mí, Luis. Ah, a vos, siempre a vos. No sé cómo seguir laburando acá. Ya hablé con el director de la radio y nada. Seguís acá tirando tus geniales ideas. Estoy seguro que si tiene una bomba nuclear en el estudio, seguís viviendo, cucaracha. Bueno, Luis, cortala. Porque un día de esto me voy a calentar, ¿eh? El tema de la fidelidad es muy bueno. Porque todos tenemos que ser fieles, Luis. ¿Sabes una cosa, Cacho? ¿Por qué eso no se lo preguntás a tu señora? No me digas eso, che. Dale que volvemos. Seguimos con más Rincón de Luis María Domínguez. Ayer cuando preparaba el programa pensaba qué importante que es la fidelidad, ¿no? Porque gracias a ella podemos llegar al éxito y a la paz. Como mis abuelos, que a pesar de que se odiaban profundamente el uno al otro, siempre fueron fieles a sus convicciones. Odiarse mutuamente hasta que la muerte los separe. Y tuvieron paz una vez que se murieron. Porque la paz llega tarde o temprano si uno es fiel a sus convicciones. Como Pedro Picapiedra y Vilma, también es muy importante ser fiel a la persona que nos quiere. Pero hay que saber abrir los ojos y entender a nuestra pareja, porque por ahí no le estamos dando lo que ella quiere. ¿No es cierto, Cacho? Siempre hacemos chiste con los compañeros de trabajo. Qué lindo que es trabajar con vos, Cacho. Te quiero. Bueno, los dejo en manos de nuestros auspiciantes, que son los que hacen que este programa tan hermoso salga adelante. En un rato volvemos y cerramos el programa. ¿Estás sospechando de tu pareja? Esta se está perfumando mucho. Me parece que me está cagando. ¿Las dudas están enfermándote la cabeza? ¡Lo voy a matar! Tenemos la solución. Detective Expert System. Un grupo de detectives que van a seguir a tu pareja a sol y a sombra y te van a despejar de toda duda. 1 millón de clientes lo garantizan. Oh, claro, yo tenía dudas de mi pareja y gracias a Detective Expert System pude darme cuenta de que mi pareja me engañaba con el fotógrafo. Me trajo por lo menos 200 fotos de esposos sexuales diferentes con ese hombre. Fue terrible, pero me solucionaron todos mis problemas. Ahora soy feliz. Pues claro, le damos la solución a todos tus problemas y por una módica suma. ¡Llame ya! Y si llama los primeros 10 minutos, le enviamos un muñeco o muñeca inflable para que se desquite hasta que encuentre una nueva pareja. Detective Expert System, estamos aquí para ayudarlo. Vos no me podés decir eso, Luis. Yo te puedo decir eso y mucho más. Te puedo decir que tu señora tiene un lunar en la nalga derecha y que le encanta los besos en el cuello. ¿Quién te dijo eso? No me lo dijo nadie. Yo soy el amante de tu señora. Habla ahora de fidelidad. ¿Cómo me podés hacer eso? ¿Viste? ¿Ahora querés hablar de fidelidad? Yo te avisé antes. ¡Volvemos de la pausa! Volvemos de la pausa con la luz que es de velar una mentira. Porque la verdad es la luz que todo lo ilumina y que te llena de amor. A pesar de que la verdad duela. Y no se olviden que a pesar de que la carne es débil, tenemos que ser fieles a nuestros corazones. Para ayudarte a controlar tus impulsos carnales, te voy a ofrecer este librito lleno de sabiduría y buena onda de mi autoría que se llama Fiel a mis convicciones carnales, que tan solo vale 500 pesitos con una super encuadernación de 20 suculentas hojitas. Y no se olviden de escucharme la semana que viene, porque yo soy el verdadero buena onda de la familia Domínguez. No me enojo con los periodistas y no formo parte de ninguna secta. ¿No, Claudito? Un beso a todos y les mando mucha luz. Sean buenos y no sean chotitos como Claudio. Chau, chau.